Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Easy Composite. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo pues información espectacular, porque estará con nosotros más adelante nuestros invitados de esta noche, Pablo Gallegos, de su personaje Cruz Veneno, y Samael, quien representa su personaje Dakota. Así que vamos a estar con ellos hablando más adelante acerca del festival Queen of Queens. Así es la primera edición de este festival, tal como se va a mostrar en esta ocasión, que resulta que tiene ya algunos años, se ha dado algunas ediciones del Queen of Queens, pero como un concurso, y esta es la primera vez que se va a presentar como un festival. Así que estamos muy emocionados, de hecho venimos corriendo de los ensayos porque estamos con el colectivo Híbrida, estamos con las Delta, están con algunos otros colectivos, con muchas personas, muchos artistas drag queens que están ya pues en ensayos durante más de un mes. Así que estamos en ya en los ultimátums de las últimas semanas, porque ya el 9 de febrero se llevará a cabo este festival aquí. Así que más adelante les estaremos comentando detalles, no se pueden perder. Recuerden que nos pueden ahora seguir y por la página de Punto Diverso, la página de Facebook, y nos pueden ahora inclusive ver también por la transmisión en vivo. Así que un saludo a todos quienes estén conectando en esta noche, y por supuesto también a quienes quieran vernos y oírnos también, lo pueden hacer a través de la página web www.radiocc.com, y también por supuesto por la 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Así que no se lo pueden perder en esta noche, este programa especial. Estaremos también, por supuesto, con nuestras noticias, las novedades del LGBT que nos vienen desde diversas partes del planeta, así que no se pueden perder. Estaremos con esta información. Y también un último tema que tendremos al final con nuestro segmento Punto Salud, porque vamos a hablar acerca de qué pasa cuando nos sucede un accidente en las relaciones sexuales y se rompe el preservativo. Vamos a hablar un poco de eso, así que comenten, así que estén atentos a lo que vamos a estar hablando durante todo el programa y estén con nosotros conectados, así que ya saben, Punto Diverso. Así que arrancamos con nuestro programa, ¿qué les parece si nos vamos ahora con un poco de música? Y nos vamos ahora justamente a propósito de todos los acontecimientos que han pasado durante estas semanas, las marchas que han habido de Vivas Nos Queremos, de marchas que están de jóvenes, mujeres y hombres que estamos pidiendo que ya frenen los femicidios, que ya paren la violencia y la cultura machista estructural que ha ocasionado que varias personas, varias mujeres mueran, que varios cuerpos feminizados también mueran, que sean violentados y violentadas todo el tiempo. Así que, pues, en razón de eso vamos a escuchar este tema que viene a cargo de Miss Bolivia y su tema Paren de Matarnos. Desdibujé, mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un carro. mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia. Volvemos con más de Punto Diverso tras oír el tema de Miss Bolivia, Paren de Matarnos. Así es, nosotros también estamos pues muy muy consternados por todos los acontecimientos que, bueno, ahora se han dado, han salido más a la luz, han sido más evidentes, pero definitivamente ya vienen pasando durante muchos años constante violencia estructural, machista. Así que pues sabemos muchos y muchas que estamos también apoyando a que se erradique definitivamente la violencia y sobre todo se tomen medidas. Así que ustedes desde sus casas pueden hacerlo, desde sus casas pueden empezar a practicar relaciones de género mucho más saludables, mucho más equitativas, ¿no? Y también pueden hacerlo apoyando, compartiendo información, parando de pronto inclusive desde pequeños y tan inofensivos que parezcan chistes, si son machistas, si son violentos, si son racistas, si son xenofóbicos, si son homofóbicos, paremos también desde esos espacios en donde compartimos con amigos, que compartimos con familiares, compartimos redes, grupos de WhatsApp, etcétera. En todos esos espacios hagamos que esta lucha, ¿no?, del género y de la equidad de género sea realmente algo que nos beneficie para todos, porque una sociedad sana realmente hace que todos sus integrantes, que todas sus poblaciones, que sus mujeres, sus niños, las personas de diversidad genérica vivan en unas relaciones de compañerismo, de complementariedad, de paz. Así que en una sociedad y en una cultura de paz. Así que eso solamente se logra realmente cambiando las actitudes de cada uno y de cada una. Así que pues les dejamos con ese mensaje, por supuesto también para que se lo pongan en acción diariamente, todos los días. Así es. Pero vamos ahora ya con nuestro bloque de noticias. Entonces, en esta noche vamos a iniciar con una noticia que realmente nos alegra bastante, porque En Angola se despenaliza la homosexualidad y se prohíbe la discriminación por orientación sexual. Al fin, Angola era uno de los países donde se criminalizaba aún. Hay otros países más donde aún por pena de muerte se castiga la homosexualidad. Recientemente igual subimos una noticia en Irán donde ahorcaron en público a un hombre que había sido acusado de ser homosexual. Así que estos eventos y estas acciones ya no pueden seguir ocurriendo. Definitivamente, y Angola es uno de los países que ya se ha comprometido y que ya se ha unido también a esta serie de países que ya durante muchos años ya se llevan inclusive despenalizados. En nuestro país apenas 22 años apenas de despenalizada la homosexualidad, y Angola en cambio despenaliza la homosexualidad después de 133 años, retirando el código penal una cláusula sobre los vicios contra natura. Así estipulaba el código que penalizaba la homosexualidad en Angola y que era interpretado como una prohibición de cualquier comportamiento homosexual, según acaba de anunciar la organización Human Rights Watch. Así que Angola ha retirado al fin de su legislación la cláusula vicios contra natura, heredada del periodo colonial, y celebró la Organización de Defensa de los Derechos Humanos en un comunicado. Así, de esta manera, el gobierno prohibió además cualquier discriminación basada en la orientación sexual, y cualquier persona que se niegue a contratar a una persona o suministrarle servicios debido a su orientación sexual también será pasible de una pena de hasta 2 años de cárcel. Y agregado el director del programa LGBT de Human Rights Watch en un comunicado también enviado a medios que definitivamente estas penas se van a dar para las personas que no respeten y que no acaten estas nuevas leyes. Así que el antiguo código penal, en vigor desde 1886 y no reformado en ningún momento, contemplaba penas de cárcel de 6 meses a 3 años para quienes practicaban actos contra natura, una fórmula muy utilizada en varias legislaciones africanas para criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y la despenalización de la homosexualidad es una de las novedades que incluye el Código Penal, adoptado por el Parlamento de Angola tras 10 años de debates. Así que otra de las novedades es que también se permite el aborto en los supuestos de peligro de la vida o de salud de la madre o del feto y por violación. Así que Angola también ya ha llegado a otros límites, a muchos logros que también de pronto, inclusive en muchos países de Europa, de América, están aún pidiendo, ¿no? Que es el tema de la legalización del aborto por caso de peligro de la vida o por violación. Y esas dos modificaciones fueron aprobadas por el Parlamento en el marco de la profunda reforma del Código Penal heredado de la colonización portuguesa. Así que al eliminar esos vestigios arcaicos de la época colonial, pues Angola rechaza ya la discriminación basada en la orientación sexual. Así que pues una gran alegría que ya sea Angola otro de los países que se unan a estas campañas, inclusive que hayan avanzado más que otros países que ya llevan años despenalizada la homosexualidad, que inclusive ya se llegue no solamente a despenalizar sino a castigar la discriminación y la violencia por orientación sexual. Ese es un gran paso que ha dado Angola, sobre todo conociendo el contexto de los países vecinos de África, en donde muchos de ellos aún criminalizan y, como les había mencionado, muchos inclusive castigan con la pena de muerte por actos de homosexualidad. Así es. Y otra de las buenas noticias que les traemos en esta noche también es que Francia ahora presenta un programa contra el acoso LGBTI en todas las escuelas. Así es. Los datos más alarmantes: solo el último año en Francia han aumentado en un 38% los casos de niños y adolescentes gays y lesbianas y trans que han sido acosados en sus escuelas solamente por su orientación sexual o por su identidad de género. Y realmente es triste, porque a veces la sensación de que damos pasos hacia atrás en algún lugar, en cambio se dan pasos adelante. Y en 2019 aún los niños y jóvenes pertenecientes a nuestro colectivo LGBT no pueden vivir tranquilos, lamentablemente. Pero afortunadamente el gobierno ha escuchado a las asociaciones que velan por los derechos de la comunidad LGBTI y se ha decidido a poner en marcha un programa en todas las escuelas del país para reeducar en el respeto y la diversidad y tratar el acoso. Son medidas ya realmente que pasan a la acción y que no solamente quedan en el discurso o las leyes. Y eso también es muy importante, luego de que se apruebe una ley. Y el 28 de enero, el Ministerio de Educación Nacional y Juventud de Francia lanzó All Equal, All Allies. Es una campaña que garantiza que todas las escuelas estatales coloquen afiches contra el acoso escolar, así como que proporcionen guías de acompañamiento sobre los estudiantes del LGBTI para los profesores. Definitivamente, estas campañas educativas que son integrales, es decir, que toman en cuenta no solamente la campaña para erradicar el bullying y el acoso entre alumnos, sino también para que los profesores se capaciten y sean también quienes eviten que se den más casos de acoso escolar, más casos de bullying, y por supuesto también con la familia. Así que SOS Homofobia encabezó la campaña, que tiene como objetivo hacer que los jóvenes LGBT en Francia se sientan más incluidos en la escuela. Y un informe presentado recientemente por esta ONG señala que el acoso escolar causa una disminución de la autoestima, el aislamiento y el abandono escolar. El riesgo de intentos de suicidio sigue siendo 4 veces mayor para los jóvenes LGBTI que para el resto de la población. Así que son datos muy, muy alarmantes. Recordemos que el bullying y el acoso escolar por homofobia es una de las primeras causas por las que se dan. Y, por supuesto, cuando es constante, cuando es muy grave y muy agravante, el hecho de que un joven sufra bullying, su autoestima se vea afectada, sufra aislamiento y abandono escolar, estos son pasos que le pueden llegar a acorralar a un joven a tomar malas decisiones sobre su vida, a tomar malas decisiones sobre sus comportamientos, sobre sus costumbres, inclusive a adquirir alguna adicción, alguna dependencia al alcohol, a drogas, etcétera. Y así que son niños, son personas que están muy vulnerables, en una edad muy vulnerable, y por ende es necesario que estas medidas se tomen. Así que felicidades por Francia también, que ha tomado en cuenta estas recomendaciones que ya en muchos países ya se van dando, y que en otros en cambio se han retrocedido y más bien se ha intentado inculcar lo contrario, más bien seguir haciendo hincapié en los valores culturales, o diría yo antivalores, que siguen reflejando un criterio hegemónico sobre la sexualidad, de que solamente debe ser hombre o solamente debe ser mujer, azul para los hombres, rosa para las mujeres, y esos pensamientos y esas formas de ver el género y la sexualidad hacen mucho daño, sobre todo para las personas que no encajan o que no son parte o que no están de acuerdo simplemente con esos principios sobre la sexualidad. Así que, pues así les dejamos con estas dos noticias, con estas dos buenas noticias en esta noche, y vamos ahora con otro tema musical y vamos ahora a disfrutar, por supuesto, uno de los temas nacionales también a cargo de Ella Rice, la ecuatoriana que ella ha optado por hacer música en inglés y también con siguiendo un poco la tendencia actual con un pop electrónico y pop fusión. Así que vamos a escuchar este tema de Ella Rice y su canción Rory, y volvemos con más de Punto Diverso. Thank you. Volvemos con más de Punto Diverso tras escuchar y disfrutar el tema de Ella Rice, Rory. Y pues vamos a ahora a contarles también otra información que nos ha llegado igual gracias a la página y al portal Soy Homosensual. Y también, bueno, las anteriores notas nos llegaron gracias a la página Oveja Rosa. Así que vamos ahora a conocer un caso también muy interesante acerca de la primera vez que aparece una familia homoparental en la portada de Parents, esta famosa revista que siempre habla sobre el tema de familias y maternidad y paternidad. Así que esta famosa revista Parents incluye por primera vez en su portada, tras 93 años de su historia, una familia homoparental, y ello ha desatado lamentablemente también la homofobia en algunos grupos radicales y conservadores. Los afortunados protagonistas de la portada del número de febrero de 2019 son Sean Fitness, entrenador profesional, su esposo Scott Blocker y sus gemelos Silas y Sander, de 13 meses de edad. Y este número de Parents también incluye la historia sobre el largo proceso y los 12 intentos de la pareja de tener un hijo a través de gestación subrogada, así como los desafíos durante su primer año de paternidad. Pero si bien esto supone un gran avance para los padres del mismo sexo y motivo de celebración, los cristianos conservadores no han tardado en reaccionar y se muestran indignados con la revista, acusándola de promover contenido pro-homosexual. Así que, pues, esta revista se ha arriesgado por mostrar y por contar estas historias. Una revista que ha sido, bueno, como tradicionalmente, tratando temas de familia y de familia como la familia hegemónica de hombre, mujer, hijos, ¿no? Y pues la revista Parents ha utilizado su revista como una plataforma también para promover el estilo de vida pro-homosexual, incluso si las familias no se suscriben personalmente las publicaciones, se les debe también advertir que podría verlas en las salas de espera de los consultorios de dentistas o médicos, donde los niños podrían ser fácilmente sometidos a la glorificación de los padres del mismo sexo. Y de hecho han llegado incluso a iniciar una petición contra la revista, que ya ha sido firmada por más de 8,000 personas que lamentablemente han estado en contra de que esto ocurra. Así que la directiva de la revista, así como muchos de sus seguidores, han salido en su defensa de esta magnífica portada y encantados de formar parte de la inclusión de los nuevos modelos familiares. Así que una gran noticia este ejemplo de, pues, de arriesgarse, ¿no?, y utilizar un medio de comunicación para difundir, pues, realmente historias y realidades que están ahí presentes y que definitivamente necesitan ser contados, necesitan ser visibilizados. Así que, pues, con esta nota ya nos abrimos paso entonces ahora ya nuestros invitados especiales de esta noche. Así que, chicos, saluden en vivo a la cámara, nos están viendo en vivo desde la página web, pasen por favor. Están viendo en vivo todos. ahí los están viendo. Hemos llegado atrasados. Bueno, pues aquí gustosos de recibirlos. Recibirlos ya han llegado al tiempo justo, además, porque ya me embalé hablando de todas las noticias y la información que nos ha llegado durante esta semana. Noticias muy, muy interesantes. Y, por supuesto, no podía faltar el tema que ya está a punto de salir la promoción oficial, ¿no? De Queen of Queens. Sí, ya salió. Así que, pues, muy emocionados con esto, Pablo. Sí, súper emocionados. Bueno, para los que no me conocen, soy Pablo Gallegos, el director de el Queen of Queens, el Festival Queen of Queens. Soy también el creador del personaje Cruz Veneno, con K. Cruz Veneno con K. Sí, porque soy Cruz Calla, no crucificada. ¿Y qué? O sea, les invitamos, ya estamos a una semana apenas. El día 8 lanzamos, el viernes 8 de febrero, ya lanzamos el opening o abrimos el festival en el Teatro Variedades a partir de las 19:30 en punto. Con muchos, es más, aquí está también uno de los personajes, bueno, quien hace uno de los personajes, Drax, que va a salir el día 8. Y el 9 tenemos dos colectivos, ¿no?, de drags, que son Híbridas y Fireflies. Así que bueno, estamos ya a una semana ya de realizar este gran evento. Se espera mucho, es decir, bueno, contaba al inicio de que, bueno, el Queen of Queens es la primera edición de del festival como tal. Pero antes, inclusive, ya tiene historia, ya tiene... Cuéntanos un poquito acerca de eso, de cómo nació el Queen of Queens. Ya, el Queen of Queens nace en el 2007 bajo insistencia de muchos chicos que querían aprender a ser drag queen. Y se me ocurrió hacerlo como concurso. Entonces, mientras íbamos haciendo el concurso, se les iba también como que asesorando en cómo podrían hacer una presentación y todo esto, y nace como concurso desde el 2007 hasta el 2013. En el 2013 ya lo puse en stand-by, y ahora en el 2018 hay la propuesta de igual de algunos chicos en por qué no renace el Queen of Queens. Ya que, como sabes, el personaje de Cruz Veneno también lo maté, aparentemente. Millón de veces y resucitó unas cuantas. Unas cuantas veces, exacto. No es crucificada, pero ha muerto un montón de veces y ha resucitado un montón de veces. Exactamente. Pero con maleficios. Por eso no soy crucificada. Ah, ya, está bien. Y el objetivo es ese, ya comenzar como que... Y es más, o sea, el hecho de que haya existido antes de lo del Queen of Queens en este 2018, la idea de lanzarlo en el 2018, se lanzó la plataforma Híbridas, que fue prácticamente como que la chispa o el switch, por así decir, de despertar otra vez en esta onda del drag queen y decir, qué chévere, se está trabajando, se está retomando lo del drag. Y entramos en conversaciones con muchos de los chicos que estaban en la plataforma Híbridas para comenzar a trabajar en un proyecto que sea como permanente, ¿no? Y en conjunto, esa es la idea original. Luego veamos cómo se va dando. Perfecto, así que, pues ahí están, ya acabamos de presentar entonces a nuestros invitados de esta noche, nuestro querido Pablo Gallegos, quien personifica a Cruz Veneno, y Samael, quien personifica a Dakota. Así que, muy bienvenidos a esta noche, y recién empezamos, así que no se pierdan, vamos ahora a un corte, y ya regresamos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Movimiento Cultural Illapamaru presenta Las Alas del Huirachuru. Las Alas del Huirachuru. Una producción de danza tradicional ecuatoriana, acompañada de teatro popular y lenguaje escénico. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el sábado 2 de febrero a las 7:30 de la noche. La Casa de la Cultura, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Píllaro y Masterpiece esperan por ustedes.

composer. Y estamos de vuelta en Punto Diverso, y en esta noche estamos con Pablo Gallegos y Samael Loroña, quienes nos están acompañando esta noche, y estamos hablando del Queen of Queens. Aquí están con nosotros dos de los personajes que van a participar en el festival, quienes personifican a Cruz Veneno y Dakota Lucifer Delta Magnini, respectivamente. Así que, pues chicos, bueno, cuéntenos ahora cómo se ha ido armando todo este tiempo, el Festival Queen of Queens, desde qué tiempo y cómo ha sido el proceso. Bueno, primero un saludo. Ay, no me oigo. Algo pasó. Pero yo sí te oigo, tranqui. Sí, allá. Sí, yo sí te oigo. Saludos para David Tirira y Drisdalia Neumann. Y a ver, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo? Ya te conté, proceso. El proceso fue en el 2007. De este festival. ¿Por qué? Porque, ya te digo, o sea, los planes era como que hacer, unirnos a la plataforma de las híbridas. Y pero como me trataron súper mal y me descolaron, entonces dije, no me voy a unir a las híbridas, voy a hacer otra vez el Queen of Queens. Exacto. No, hay mucha, verás, en base a esta fiebre que hay de RuPaul y de Switch y tantos concursos o reality shows que se han ido manejando en redes sociales y en televisión y etcétera, etcétera, nace como que la idea de nuevamente implantar el Queen of Queens para ver quiénes realmente están interesados en seguir este proceso, que es bastante fuerte, ¿no? Ustedes que hacen drag también lo han experimentado y me imagino saben lo difícil que es mantenerse haciendo drag queen. Pero se tuvo una buena acogida. Las personas que ahora se han enterado del Queen of Queens están súper interesados también, muchos en regresar a hacer el arte drag queen, de los que ya antes lo hacían, y otros están interesados en formar parte luego. Y ese es el objetivo, ¿no? De que esto ya comience a hacerse una industria, como en todos los países. Estamos hablando de que hasta en Bolivia existe como una federación, por así decirlo, de actores drag queens que vienen desde la universidad de teatro, y hay talleres que serán específicamente para que los actores sigan este género teatral, porque es un género teatral. Estamos hablando de que manejamos nosotros el bufón, porque somos sarcásticos, venimos de la realeza, un tanto crueles, y siempre cambiantes, mutantes, por así decirlo. Entonces es la ventaja de ser drag queen, o de ser un bufón, como siempre lo menciono yo, porque puedes hacer dentro de tu personaje miles de personajes. Y eso es lo que ya es hora de que Ecuador tenga. Por eso se ha armado como el festival, no como un concurso, porque esto del concurso lo dejé precisamente por esto, porque hay discordancias, hay cuestiones de que no porque le hiciste ganar a esta persona, yo tenía que haber ganado, y cosas por el estilo. En cambio, cuando haces una muestra, es diferente, o sea, se ve claro. Todas las capacidades, todo el abanico de artistas que hacen este arte, valga la redundancia. Y ese es el proceso que estoy intentando lograr para que exista cada vez más, exista una plataforma donde se pueda enseñar, donde se pueda dar talleres sobre el drag, y que realmente se estudie esto y que se haga ya una carrera como debería manejarse todos los artes. Exacto, como cualquier disciplina artística, como cualquier género. Definitivamente creo que ese es uno de los objetivos que creo como colectivos drags, creo que hemos venido como soñando en armar realmente esto. Y bueno, y hablemos con una de las que empezó también y que ganó además uno de los concursos de aquí de la ciudad de Quito, justamente el Dragon Fire organizado por Híbridas, también parte de la familia Delta, una agrupación drag queen, a quien mandamos un fuerte saludo, a nuestra hermana Gladys, a Gladys. Gladys. Yo le digo Gladys. Y muchos la decimos Gladys. Y a todas nuestras hermanas Delta, Meli, a Mina, a Kendra Luna y ¿qué más? La Pame, al Micha. No me acuerdo los nombres de drags, pero bueno. Bueno, Samuel, bueno, cuéntanos, tú justamente hablando de esto, de cómo, o la diferencia más o menos de estar en un concurso y de estar en un festival, justamente lo que nos habla Bach, de en el arte drag, ¿cómo tú lo has sentido? Creo que difiere mucho el hecho de que se quita esa rivalidad que se puede dar en una competencia, y quieras o no, muchas veces estas rivalidades dentro del mismo ambiente tiende a ser bastante denso, bastante fuerte. Mientras en un festival compartes, aprendes de los demás, al igual que en una competencia, pero es una parte que yo la veo más fraterna entre los competidores. En los ensayos se puede evidenciar eso. Uh-huh. Llegan los otros chicos y tú ya te conoces con unos, con otros no, pero estás en ese ambiente más fraterno, más suave, que no existe tanta envidia, si se puede decir por ello. Entonces, eso creo que rescata el hecho de que como comunidad LGBT podríamos unirnos más. Entonces, dar este pequeño aporte dentro de lo que es ser drag para que la gente pueda visibilizarlo y valorice el arte drag. Entonces, tener en cuenta que el Queen of Queens como tal no es solo para el público LGBT como tal, sino puedes llevar a cuántas personas tú creas, porque es una performance que se está dando en todos, que manejan un arte bastante complicado, completo. Creo que es el arte más completo. Uh-huh. El maquillarte, saber poder dar una buena fonomímica, poder dar una buena expresión corporal, un buen vestuario, y hay una de las participantes que también canta. Entonces, también, claro, canta genial. Entonces se complementa toda esta arte. Entonces creo que es más chévere la fraternidad que se da entre todos. Así es, un festival en donde además se quita el estrés, además del ganar, tengo que ganar. Y también tiene su parte positiva, ¿no? El tema del concurso te esfuerzas más, te obligas a mejorar. Pero no te creas, ¿verdad? O sea, yo he visto, no es tanto relax, porque yo he visto en el hecho de que, como dice Samael, o sea, sí hay ese grado del ego. No le quiero yo mencionar como envidia, sino como el ego artístico. Entonces, como ego artista, yo digo, no, esta se está poniendo los 10,000 brillos, no. Yo voy por los 20,000 brillos. También, entonces. Pero entonces estamos hablando ya de empoderamiento realmente. Entonces ya no estamos hablando de que, yo llego a un, y mi objetivo es un premio. No. Ahora mi objetivo es mostrar mi arte y que me digan realmente, eres la mejor. Por eso se llama, y muchos me habían preguntado, ¿por qué sigues manteniendo el Queen of Queens? Si ya no es el concurso. Exacto, si ya no es el concurso. Entonces era la onda como el reina de reinas. ¿Y por qué no manejar el rey de reyes o algo por el estilo? Porque basado a los feministas o a las feministas, también es como que la onda de que ¿por qué tú, hombre, no puedes decirte reina? ¿No? ¿Por qué tú, mujer, también, a pesar de que te estás vistiendo de drag king, no sigues siendo una reina? Entonces es mostrar como que el lado femenino en su máxima expresión realmente. Y si es que algún momento, convocatoria para los drag kings, si algún momento se unen los drag kings, me encantaría de que se vea ese grado no machista, ¿me entiendes? O sea, sí, si yo tengo unas barbas impresionantes o una cosa muy varonil, pero que se me vea los rasgos femeninos. Entonces quiero como que desenmarcar toda esta onda de que el macho y la mujer muy débil, sino de que más bien como reinas debemos ser empoderadas y mostrar de que sí, o sea, estamos aquí por algo. ¡Viva la patria! Cruz Veneno, presidenta. Cruz Veneno, alcalde. No, mentira. ¡Ay! Alcalde. Próximamente, por favor, yo fui reina. ¡Ay, me equivoqué! De reina a alcaldesa, no mentira. De reina a alcaldesa, muchos. A propósito de reinas, ¿cuántas y quiénes están participando en este festival en esta primera edición. A ver, estamos hablando de que comenzamos muchos y estamos terminando en no tan muchos. Porque es duro, es fuerte. A ver, el día viernes estamos hablando de que tenemos ex concursantes que ahora van a mostrar su arte. Hablamos también de que no únicamente hay personas que van a hacer performance o shows, sino que también vamos a manejar animación y un poco el dar esta onda cómica también, que siempre tiene que estar muy aliado al drag queen. Y estamos hablando aproximadamente de 25 personas en escena. Wow. Aparte de los colaboradores que están en backstage, de los patrocinadores y auspiciantes que van a manejar cámaras, videos, bueno, o sea, atrás hay una producción, no como la que debería haber, pero hay una producción. Perfecto, entonces son dos días, son dos días diferentes. Sí. En el primero shows individuales, de artistas individuales. Exacto. Y el segundo de colectivos. Sí, exacto. Cuéntanos cómo la gente puede acceder al festival, dónde adquieras las entradas y cómo va a ser. Ya, las entradas, según me informó el Teatro Sucre, que eso también fue como algo un poco, ¿qué te puedo decir? En este año un poco difícil por el cambio de plataforma y un montón de vainas, va a estar a partir del día 3 de febrero. Entonces son pocos días realmente como para que puedan adquirir sus entradas en las boleterías del teatro. Así que bueno, pero entonces apenas salen salen el 3 de febrero las entradas, vaya, quiera, corra, no se puede perder este gran festival. Sí, y nos tienen que seguir también en las redes sociales oficiales, que es Festival Queen of Queens en Instagram y en Facebook, porque vamos a lanzar un sorteo para tres pases de cortesía a las personas que les vamos a poner por ahí un pequeño reto en redes sociales. Y a que se maquille. No, eso ya. Me hago maquillar por otro, ya gané. O sea, harina, tampoco. Chocolate. Exacto. Perfecto. No sé, por ahí algo medio interesante, vamos a manejarlo para que se ganen esos tres pasos. Ay, qué bien. Así que recuerden, Festival Queen of Queens, Queen of Queens Festival, así está el Facebook. E Instagram también. Entonces ahí ustedes pueden enterarse, estar al tanto de todo y poder también, a ver, si se ganan unos pases, que va a estar muy, muy interesante. Pases de cortesía, por favor, especificanos. Hay que estar pilas también el hecho de la hora de inicio. 7:30 se cierra el teatro. Exacto, en punto. No te entra. Sí, o sea, a las 7 de la noche va a estar abierto para que puedan ubicarse el público y como que ver todo lo que va a estar en el antes del show. Y a las 7:30 en puntisísimo vamos a comenzar. Así es chicos. Así que si tienen más preguntas, ahorita coméntenos. Mandamos un saludo a nuestro querido Gladys Macías, a Iván Patricio y a Vladi Bautista también, que se acaban de unir a la transmisión. Hello, Vladi. Compártanlo. Esperemos que esta entrevista no solamente se vea hoy el en vivo, sino que quede el en vivo y puedan seguirla reproduciendo durante todos estos días para que esto se siga difundiendo. Así que háganos preguntas también a nuestros WhatsApp personales. Aquí estamos listos y dispuestos si quieren y tienen alguna duda, algún comentario, algún saludito. Así es. Nos quedan los últimos 5 minutos de nuestro programa. Y bueno, y en este tiempo que nos queda, quisiera también que nos cuenten cómo ha sido la experiencia hasta ahora con todos los bailarines, con todos los integrantes. ¿Qué anécdotas han salido de hasta ahora de lo que ha sido la preparación del Queen of Queens? Bueno, hubo de todo. Hay desde el hecho de que mucha gente se disgustó porque, no sé cómo va a sonar lo que voy a decir, pero no me importa. Un saludo. No, mentira. Exacto. Compás y amor. No, o sea, estamos hablando de que cuando quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo bien. Entonces, si tú no te comprometes o ya diste tu palabra, soy de las personas de que trato en lo posible de cumplir con esa palabra a cabalidad. Y muchas de las de los artistas no han tenido el tiempo suficiente, y no hablando de drags precisamente, ¿no? Sino de otras personas tras producción, por ejemplo, o en producción. Y cortado cabezas y les he dicho no más. A ciertos artistas están también condenados a que si no haces bien las cosas, miau. Y sí, por ese lado ha habido como que el lado negativo, por así decirlo. Pero más son cosas y experiencias súper positivas. Como los bailarines, por ejemplo. Como el hecho de que sí. Una de las cosas más lindas que hay dentro del festival. No, mi amor. A ver, las más lindas somos las trans. Ah, por supuesto. Tal vez no sea la mala palabra. Tener en cuenta que faltan algunos drags que tal vez no se pudieron sumar a esto. Y que están ahora queriendo entrar, pero ya es demasiado tarde. Claro. Pero bueno, o sea, para siguientes años a seguir postulándose, seguro, a seguir a la apertura. Sí. Y creo que muchos de los drags somos los mejores, pero faltan algunos también que considero que yo buenos. Que son muy buenos dentro de esto, lo que es el arte drag. ¿Sabes? Una de las experiencias que me parecen súper interesantes y gratificantes es el hecho de haber tenido el apoyo de la Secretaría de Inclusión. El hecho de haber tenido apoyo de diseñadores de moda, de personas de empresas que no necesariamente son LGBT, que les gusta mucho la propuesta, que han puesto el hombro ahí, y que obviamente van a ser mencionados en el teatro, se va a pasar un spot también de sus marcas. Porque es súper importante el hecho de que, a pesar de que no conocen mucho del arte, están pendientes del festival. Y, por ejemplo, ¿qué? Ahora, hace poco nos mandaron los señores de la Fundación Teatro Sucre el spot publicitario, que está espectacular y que ya lo van a lanzar. Entonces, que ya lo vamos a lanzar. Así es que súper, súper genial por eso. ¿Qué dice ahí? ¿Que tuvieras sexo, qué? Bueno, parece que nos están haciendo unas preguntas, pero ya cuando nos queda un minuto. No importa, respondemos en dice, un minuto. Nada sale del chat, responde las preguntas. Ah, no, creo que no es de las preguntas. Es una cadena. Para el programa. Parece que ah, no, una no cadena. Ha sido para el programa. Haya sido para mí. No me... Ay, perdón. Pero, a ver, ¿quieres contestar alguna de esas preguntas? Sí, yo no tengo problema. Rapidito. Dice, ¿qué tan hot eres del 1 al 10? La Cruz Veneno, obvio, viene del infierno, es super hot. Siguiente pregunta para mí. Ay, un 8, porque acostado es infinito, cariño. Ok. Ya, la última. ¿Cuál es su fantasía sexual? Ya las he cumplido. Sí, yo también. Ahora, entonces, podría dar cátedra de fantasías, cariños. No, yo no doy cátedra de fantasías, pero las mías sí ya. Sí, ya las he cumplido. Puedo decir que puedo morir sexualmente en paz. Perfecto. Así que, bueno, aprovechamos también entonces para mandar un saludo a Robbie, que nos está saludando también. Hola, Robbie. Vlad Bautista, que nos dice, Javi, felicidades, Javi, por el programa. A Pablito y Samuel, un abrazote. Queen of Queens, lo mejor. Saludos de Vladi y Ninel Bautista, por supuesto. Un saludito. Viva la comunidad LGBT, por supuesto. Así es, que viva. Saludo. Y viva. Obvio, estamos hablando de que Ninel es la única transformista de las familias de transformistas que aceptó el reto, por así decirlo, y está en el Queen of Queens. Perfecto, así que un gran saludo. Así que, ¿qué les parece si se quedan comentando en el video, en la transmisión en vivo? Seguimos ahí interactuando. Este video va a quedar ahí colgado, vamos a seguirlo compartiendo para que esto siga difundiendo, y vamos de ahí a hacer también un poco de chisme ahí en el chat. Así que ahí continuemos. Nuestro programa en esta ocasión ya se terminó, así que un agradecimiento a ustedes, chicos, por haberse dado este tiempito de visitarnos aquí en la radio. Muchas gracias la por cultura. Así que un último saludo, un último mensaje que quieran dejar a nuestro público. Un saludo enorme a mis hermanas Deltas, que las recontramo. Mañana una cita pequeñita en el Fondo de Cultura Económico, Wilson y 6 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Tenemos un hermoso show. Y a seguir trabajando por este arte hermoso y que todo viva la comunidad gay. Así es. Y pues yo, ¿qué más me toca que invitarles al festival? No se pierdan, por favor, cada día es diferentes shows. lo vamos a tener el día viernes 8 de febrero y sábado 9 de febrero con súper buenos shows. Nos hemos sacado la remadre, vamos a tener de todo un poco, escenografías. Queremos hacer algo súper bien para ustedes. Como por ahí alguien lo manifestó, lo que queremos es hacer un espectáculo de la comunidad para la sociedad. Así es que siempre bienvenido. Qué bien, para todo el público, para si usted quiere por primera vez ver también qué onda con el tema del drag queen, quiere, o si le encanta y le fascina, aproveche esta oportunidad que va a ser única además en el Teatro Variedades, que es un teatro hermoso. Sí, sí. Así que no se pueden perder esta gran producción de arte drag queen. Así que bueno, pues de mi parte un saludo para todos. Un saludo a Marcelo también, que se nos unió casi al final en la transmisión. Pero ahí te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Y nos estamos entonces escuchando el próximo miércoles, ya saben, aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y también por la transmisión en vivo aquí a través de la página de Punto Diverso. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes todas las noches de los miércoles a las 9 PM. Así que no se pueden perder, nos estamos escuchando la próxima semana. Despídense, chicos. Chao. Chao a todos. Gracias, Adrián.